capítulo 5, versículo número 1. Y dice esto la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a quién. Ah, dígale al que está a la par, tú eres santo. Dice, a ustedes no les conviene ni tan siquiera hablar de esas cosas, no se diga practicar. Dice, ni conviene. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que viene, dice, nadie los engañe. Que no los engañe en la televisión diciéndole, claro que no tiene nada de malo. No, si eso es lo más normal. No, si esto, que no los engañe. Vicente, ¿cómo decía la cosa aquella? Donde va Vicente, donde va toda la gente. Vicente y toda la gente pueden decir todas las tonteras que quieran. Dice la Biblia, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Y nos explica el por qué. Porque en otro tiempo también erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Yo vivo diciéndole, a muchos de ustedes he dicho esto, ¿sabe qué hay que hacer a veces? ¡Puc! Encender la luz, todo cambia. El gran trabajo de Satanás es mantener todo en oscuro. No, encienda pronto la luz. Traiga luz y entonces todo se aclara. Pero vea, terminemos de leer el texto. Dice, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Les parece si oramos todos esta mañana? Le pedimos al Señor que nos hable y nos dirija hoy. Padre, en el nombre de Jesús, todos nosotros estamos acá agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu salvación, Señor. Pero Dios, sinceramente, muchos de nosotros tenemos tantas confusiones, Señor. Nuestras mentes y corazones han sido invadidos y bombardeados tanto tiempo por este mundo. Y Señor, ahora mismo leemos este texto y algunas cosas no nos suenan tan con sentido. No nos suenan tan lógicas porque vivimos en muchos casos contrario a todo lo que aquí dice tu palabra. Así que humildemente hoy te pedimos, habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender las cosas como tú las hablas y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu consejo y no de acuerdo a nuestra lógica y no de acuerdo al mundo y no de acuerdo a las cosas que el mundo nos dice. Queremos vivir de acuerdo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, trae luz a nuestras vidas. Que esa luz, Señor, sea iluminando nuestros corazones y mentes y podamos ser movidos por tu Santo Espíritu hacia arrepentimiento en aquellas áreas en las cuales nosotros estamos actuando contra ti. Que tu Santo Espíritu nos hable hoy, Señor. Te necesitamos. Por favor, enséñanos y guíanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 1 comienza diciéndonos esta palabra tan hermosa. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y creo de que estas palabras, esta expresión de ser imitadores de Dios, es lo que maneja todo el capítulo. Todo el capítulo, todos los versículos que hemos leído, podemos entenderlos muy claramente si estamos basados en el hecho de ser imitadores de Dios. Esta es la palabra clave. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo los hijos, y yo creo que esto es lo que Pablo está remarcando acá, cómo los hijos suelen parecerse a sus papás? ¿Ya ustedes se dieron cuenta, los que tienen hijos? ¿Se dieron cuenta cómo sus hijos se van pareciendo a ustedes? Bueno, tengo que ir lejos, ¿verdad? Ustedes aquí casi parecen gemelas. Ponemos a Karina y a la hermana Doris y parecen hermanitas. Si ustedes se van viendo, es gracioso ver. Yo recuerdo un amigo que teníamos y nosotros lo molestábamos porque tenía una manera muy particular de caminar. Y entonces hacía un submovimiento bien raro, era un poco gordito y paraba un poco las nalguitas para caminar. Y entonces hacía un subcaminadito bien, bien raro y cantaba. Pero no era Raúl, sino que era otro que cantaba. Y entonces tenía un subcaminadito medio raro y todos nos reíamos y lo molestábamos por su caminadito. Y de repente tuvo un hijo, no él, sino que su esposa. Y cuando entonces tuvo el hijo, y el hijo tenía una pequeña diferencia, el hijo era flaco, flaco. Pero aunque el hijo era flaco, flaco, paraba las nalguitas igual que el papá. Y cuando ustedes lo veían caminar a los dos donde anduvieran caminando, el caminadito era igualito de los dos. El papá alto y grande con su caminadito raro, y el hijo detrás caminando, haciendo los mismos pasos del papá. ¿Ustedes tuvieron alguna vez la experiencia con sus hijos, los que, por ejemplo, los que manejan, que alguno de sus hijos pequeños se quería subir enfrente de ustedes y agarrar el timón del carro? Y quiero manejar, y a la hora de agarrar el timón, por alguna curiosa razón, lo agarra de la misma forma que usted, mal, solo con una mano, y trata de hacerlo de esa manera. Yo no me aguanto por ver a las hijas de Raúl manejar, porque Raúl maneja la mitad de los dos asientos. Y yo quiero ver a la Daniela, va a tener que ir en medio del asiento del carro. Porque normalmente los hijos imitan las formas que ven en sus padres. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Les tocó ya darse cuenta a ustedes en algunos gestos, cosas que hacen, y de repente dice: soy mi papá? A mí ya me pasó algunas veces que digo algo y de repente digo: uy, Dios mío, me agarró el espíritu de mi papá y se me metió acá. Y digo, actué como mi papá. Y uno se va pareciendo. A mi esposa acostumbro a decirle: cada día te pareces más a tu mamá. Cada vez le salen más cosas igualita a la mamá. Porque eso es lo lógico. Eso es lo normal. Entonces, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿A quién se parece usted? ¿A quién está imitando usted? Porque es natural, un hijo se parece a su papá. ¿No sería lo lógico que nosotros cada día en Dios nos parezcamos más a Dios? ¿No sería entonces lo lógico que se espere de nosotros que cada día seamos más parecidos a Él y que cada día seamos más, tengamos más sus conductas, sus formas de hablar, que cada día aprendamos más a tener en nosotros esa manera de ser de Dios? Hay tres cosas que estos versículos que acabamos de leer nos enfatizan. Uno, nos dice: Dios es amor, por lo tanto ustedes deberían de andar en amor. Luego nos dice: Dios es luz, por lo tanto ustedes deberían de andar en la luz. Y por último nos dice: Dios es verdad, por lo tanto ustedes deberían de andar en sabiduría, porque somos imitadores de Dios. No sé si me doy a entender. Vamos bien hasta acá. Dice, sed imitadores de Dios. Creo que el término, esta idea de imitación a nosotros no nos suena bien. O a la gran mayoría no nos suena bien. Todo lo que se imita suele ser chafa, ¿verdad? O sea, miren, ahí están esos zapatos. Son chinitos. Me recuerdo que algún tiempo aparecían unos iPhone chinos que vendían. Entonces usted podía andar un iPhone, pero era chino. Y entonces cuando todo parecía igualito, todo el modelo era igualito, pero al encenderlo le aparecía un menú diferente y un programa diferente. Porque era chino y acostumbraban a ver las cosas chinas como las malas copias de las cosas. Era como lo pirata. Ahora ya ha cambiado eso bastante, pero ahora hay más cosas chinas que de cualquier otro lado. Pero se veía mal la imitación. Acá, cuando la Biblia dice que debemos imitar a Dios, no lo está diciendo en un término negativo, lo está diciendo en un término bueno. Dice, sean imitadores. En el original, lo que está diciendo acá es como un mimo. Sea como un mimo. Sea alguien que se parece a Él en todo momento. Sea una persona que al caminar, al hablar, al tratar a los demás, parezca que sea Dios mismo el que está ahí. Tratemos y actuemos de esa manera. Cuando caminamos, cuando nos movemos, cuando hablamos, cuando nos comportamos, ¿a quién nos parecemos? Hay una terrible lucha todo el tiempo de este mundo por capturar nuestra identidad. ¿Se han dado cuenta de eso? Normalmente uno se viene a dar cuenta de esto cuando ya uno está más grande. Porque esto afecta mucho cuando uno es joven. Cuando uno es joven, el mundo le pasa mandando 10,000 mensajes y le pasa diciendo, tú tienes que ser así para ser popular, para verte bien tienes que alcanzar tales medidas, para hacer tales cosas tienes que hacer lo que todo el mundo hace. ¿Y cómo somos influenciados por esas cosas? ¿Cómo nuestros muchachos son influenciados? Por eso es tan importante plantar a Jesús y la palabra de Dios en los corazones de los muchachos, mientras podemos. Si ustedes y yo no somos agresivos con nuestros hijos en inculcarles Biblia, nosotros estamos desperdiciando una gran oportunidad, porque el mundo sí es muy agresivo por inculcarles y por sembrar perversión y por sembrar diablo y por sembrar cosas malvadas en sus corazones. El mundo no anda con miserias, no anda con temores. Es fuerte en atacar a nuestros hijos. Nosotros deberíamos ser fuertes en defenderlos. Porque todo el tiempo se les está llamando a ellos a que imiten modelos equivocados. Los muchachos de hoy quieren ser como el cantante tal. Las niñas de hoy quieren ser como la cantante no sé qué. Salió esa película de Frozen y todos los que tienen aquí niñas chiquitas, yo estoy seguro que en algún momento ya la vistieron de Frozen. Porque así es la influencia del mundo. Le dicen, tienes que parecerte, tienes que ser, tienes que ser. En mi casa, esa cosa... Yo dije por un momento, esto ya es subliminal, todo el día sonaba esa cosa. Yo me despertaba en la mañana y ya abría los brazos, libre soy, porque decía, ya no puedo seguir oyendo esto. Todo es esto alrededor, influencia, influencia, influencia, influencia. ¿Y esa influencia qué pretende? Imitar a alguien. Imita al artista, imita el programa de televisión, imita a la muchacha de la tele, imita al cantante, imita el corte de pelo del otro, imita las palabras del otro. Todo el tiempo es la misma influencia. Es más, nosotros mismos, si nos comenzamos a ver, nos vamos a dar cuenta que somos nosotros imitando a alguien. Hay gente a la que admiramos y decimos, así quiero ser, y ahí vivimos influenciados por las cosas de alrededor. La Biblia nos dice, sean imitadores de Dios. No imiten personas, no imiten hombres, no imiten supuestas, hasta el término que usan, estrellas. ¿Qué estrellas van a ser si viven más estrellados y destrozados que a saber qué? La gente que consideran estrellas suelen ser las personas más miserables en su vida. Todo el orgullo del que llenan sus corazones. La Biblia dice, sean imitadores de Dios. Ahora, lo que es precioso de la Biblia es que nos dice cómo ser imitadores de Dios. En el texto nos dice tres cosas. ¿Quieren ser imitadores de Dios? Anden en amor, número uno. Vea usted, por favor, conmigo versículo número 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo parecernos más a Dios? Andando en amor. ¿Y por qué debemos andar en amor? Número uno, porque somos sus hijos. Eso es lo que dice el versículo 1 cuando lo leímos. Sed pues imitadores de Dios como hijos. ¿Por qué tengo que andar en amor? Porque soy su hijo. Porque Él es amor. ¿Saben ustedes qué lindo es entender eso? La Biblia dice en las cartas de Juan, Dios es amor. No dice Dios tiene amor. Él es amor. Él es en esencia amor. Así que, ¿qué espera usted de un hijo de Dios? Si Él es amor, ¿qué espera de los hijos de Dios? Que también anden en amor. Que también tengan una vida amorosa. Que seamos reconocidos por estas acciones precisamente. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Es curioso, no dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. En que se congreguen. En que ofrenden. En la conducta que tengan. No. Dijo, conocerán la gente cuando ande buscando y diga, ¿quién es un discípulo de Jesús? La forma de encontrarlo va a ser por el amor que tienen los unos para con los otros. La evidencia de que somos sus hijos es el amor. Así que donde hay amor no cabe la arrogancia, no cabe el orgullo, no cabe ver a otros de menos, no cabe marginar, no cabe maltratar, no cabe ofender. El amor es la evidencia. Y como les dije hace un momento, estas no son requisitos para ser salvo. Son la evidencia de que somos salvos. ¿Quiere probar cuánto de Dios hay en su vida? Pregúntese cuánto ama a las personas a su alrededor. Escúchese cómo habla de las personas a su alrededor. Vea cómo acepta a las personas a su alrededor. Piense cómo era Jesús. Tenemos que andar en amor. Cuando Pablo está diciéndole esto a la gente de Éfeso y a nosotros, no nos está pidiendo algo extraño. Es más fácil para un creyente amar que vivir lleno de amargura. Porque la amargura es en nuestra carne. El amor es el dar de Dios. Cuando usted es verdaderamente un hijo de Dios y ama a las personas, usted se siente más cómodo, vive más en paz, está más satisfecho. Porque este es el fruto de Dios. Nuestra antigua naturaleza, la vieja vida que teníamos, esa vida era egoísta. Esa vieja vida que teníamos era egocéntrica. Esa vieja vida que teníamos era solo para pensar en nosotros. La nueva vida en Cristo nos lleva a amar a todos los demás, a pensar en los demás, a actuar a favor de los demás. La vieja vida es la que antes nos ponía en guerra con todo el mundo. La nueva vida en Cristo nos debería de tener en paz con todo el mundo. No presuma de su cristianismo si usted vive en pleitos con toda la gente alrededor. No presuma su cristianismo si lo último que se puede encontrar en su vida será amor. Si usted quiere imitar a Dios, andemos en amor. Primero, porque somos sus hijos. Y segundo, dice algo más el versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos. ¿Como hijos qué? Amados. ¿A dónde le suena a ustedes? A ver qué tanto se puede en la Biblia. ¿A dónde le suena a ustedes la expresión de hijo amado? ¿Hacia quién fue dicha esa expresión? El Padre le dijo a Jesús cuando lo estaba bautizando. Dijo, este es mi hijo amado. ¿Usted entiende lo que ese versículo dice? Nos dice que a nosotros Dios nos ama al nivel que ama a Jesús. Y Jesús es el original. Nosotros somos los chafas. Nosotros somos los así pues que llegamos despuesito. Chino. No, no me diga eso. Cualquier chino que esté escuchando, perdónenos. Dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos amados. ¿No es cierto que una de las cosas que nos toca a veces como hijos, cuando no estamos haciendo bien con nuestros padres, es recordar, mi viejito no se merece que le haga esto? ¿Cómo me ha amado ese mi papá? ¿Cómo ha estado conmigo mi mamá? Ella no se merece que le haga esto. Y a veces los papás manipulan un poco con eso, ¿verdad? Que está bonito cuando sale del hijo, pero cuando la mamá, todo lo que yo te he amado y vos cómo me pagás. Claro, golpea pues, pero ahí hay un poco de truco. Pero es cierto esto. ¿Cuánto nos mueve entender, soy un hijo amado de Dios? Miren, Dios podría habernos salvado y después de salvarnos decir, ¿sabes qué? Aquí está, te has ganado tu boleto para el cielo. Tómelo, porque aceptamos su regalo de salvación, nos arrepentimos y entonces nos lo da. Podría habernos dado un pasaje para ir al cielo y punto. Dios no tenía por qué hacernos sus hijos, y menos sus hijos amados. Pero Dios no solamente manda a Jesús para que muera por nosotros y nos salve. No solo manda a Jesús para que pague la deuda que nosotros teníamos, sino que además de eso dice, ¿y sabes qué? Como un beneficio extra, te voy a dar la oportunidad de ser mi hijo. Y cuando nos hace nuestros hijos, no nos deja como sus hijos allá relegados, el bastardito de allá, sino que nos agarra como sus hijos y dice, te haré mi hijo y mi hijo amado, al mismo nivel del cual amó a su único, a su unigénito hijo. Sinceramente, ¿no les emociona a ustedes ser hijos amados de Dios? ¿Qué regalo tenemos en Cristo? En Juan 17, 23, no está acá, pero dice, yo estoy en ellos, está hablando Jesús, dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Decía Jesús, que ellos entiendan que los amas tanto como me amas a mí. ¿Quieres saber si Dios le ama? Lea Efesios 1. O métase a la página de internet y vaya al estudio de Efesios 1. Ahí vimos todas esas maneras como Él nos muestra cuánto nos ama. Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso entendiera, no solamente conociera y supiera, sino para que pudiesen experimentar el amor de Dios. Cuando yo estaba leyendo esto, texto y escribiendo esto, yo decía, Señor, que todos nosotros en la iglesia cristiana real, no solo sepamos cuánto Dios nos ama, sino que usted pueda experimentar, sentir en su propia vida ese amor tan grande. Que cuando muchas personas alrededor nuestro nos pueden excluir, apartar, sacar, menospreciarnos, Él se para alrededor de nosotros y dice, yo te amo. Que en medio de las temporadas más difíciles de nuestras vidas, cuando no hay nadie ni nada que pueda traer un consuelo a nosotros, podamos experimentar que Él nos ama. ¡Qué oración y qué palabras más hermosas! Debemos andar en amor porque somos sus hijos. Y no solo sus hijos amados. Y de acuerdo a lo que dice el versículo 2, porque Él pagó un precio por nosotros. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ofrenda y qué? Esas dos palabras siempre van a ir juntas. La más grande evidencia o la más grande, la esencia del amor, ¿saben cuál es? El sacrificio. ¿Cómo entendemos y sabemos que alguien nos ama tanto cuando vemos su sacrificio? ¿Por qué a las madres se les ama y venera de toda la manera esta tan especial? Porque todos en alguna medida hemos visto su sacrificio. Primero aguantarnos 9 meses. Que cómo deben haber pesado ustedes ahí adentro. ¿Y qué se ve en esto? Sacrificio. El amor verdadero no es un sentimiento. El amor no es una cosa que sentimos. El amor no es, ay, uno tontamente piensa, siento que estoy enamorado. Porque mire, es que cuando yo veo a esa persona, viera cómo me hace el estómago, viera cómo se me mueve todas las tripas. Bien podría ser algún gusano que ande adentro y no el amor, ¿verdad? Bien podrían ser lombrices en vez de amor. Pero el verdadero amor no es un sentimiento. El otro día que hicimos el tema de los matrimonios, en diciembre que hicimos los temas de los matrimonios, decía, el amor no es suficiente para sostener un matrimonio. Porque el amor romántico, ese que conocemos, todos los que estamos acá y tenemos más de 2 meses de casados, saben que ese amor se acaba. Ese amor romántico no se mantiene por todos los años. No, eso no es así. El amor es una decisión. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuando Jesús iba a la cruz lo hizo por amor, sí o no? ¿Y qué creen? ¿Que fue a la cruz contento? Yo no leo allá que Jesús iba saltando y cantando de gozo, alabanzas a Dios. No, iba llorando, sangrando, diciendo, sí es posible que pase de mí esta copa porque no me nace. O sea, no es lo que yo quisiera. Le decía, sí es posible que pase de mí esto. Si encontrás otra manera, por favor. Si podemos hacer que Judas agarre este lugar, feliz yo, Señor. Pero dice, yo no quisiera, pues, pero que sea tu voluntad. Y Jesús llega hasta la cruz y se entrega en la cruz por amor. Y ese amor no era un sentimiento, era un sacrificio. ¿Qué hace que los matrimonios con el correr de los años sean más sólidos? Tal vez se hablen menos. Tal vez se quieran menos, aparentemente. Pero ¿qué hace que seamos más sólidos? Todo el sacrificio. Vivir para el otro. Aguantar al otro. Es horrible eso de uno llegar a su cama, quererse acostar en la noche y que ella esté atravesada. No estoy hablando de mi caso, por supuesto. Es un sacrificio. Salir a trabajar todos los días, trabajar y trabajar y trabajar y llegar a la casa, y cuando llega a la casa con todo el gran sueldo que le han dado, ¿verdad? Y lo agarran ahí, véngase todo para acá que hay tanto por hacer. ¡Qué sacrificio! El amor verdadero, la esencia del amor verdadero es sacrificio. Y Jesús nos lo muestra. Nos dijo, los amo muchachos, los amo a todos chicos. Y salió corriendo de la cruz. No. Dijo, los amo. Padre, perdónalos. A la cruz y a entregarse. Porque el amor verdadero es sacrificio. Entonces estamos llamados a andar en amor. Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos amados. Y porque Él se sacrificó por nosotros. La más insignificante cosa que estuviéramos llamados a hacer por Dios, la deberíamos de hacer con todo nuestro amor. Ni uno solo de nosotros debería de tener una lucha cada domingo para venir y adorarle y celebrar su nombre por lo que Él ha hecho por nosotros. Él lo dio todo por nosotros. En el discipulado la semana anterior, en el grupo 4, estábamos estudiando un texto y en el texto decía, identifique qué es lo que Jesús dio. Y leemos un versículo que no decía que era lo que Jesús dio específicamente, pero al leerlo entendemos y todos escribieron, toditos los que le vimos en el cuaderno, todos escribieron qué fue lo que Jesús dio. Y entendíamos, Él lo dio todo. Jesús decía, no hay mayor amor que este. ¿Cuál? ¿Que me lleve una serenata? No hay mayor amor que este, que me pague tal cosa, un tratamiento. No, dice, no hay mayor amor que este. Uno que dé su vida por sus amigos. Así que, ¿cómo somos imitadores de Dios? Primero, andando en amor. La segunda cosa nos dice, andando en luz. Y vean, porfa conmigo, versículo número 3. Ahora es donde esto se pone para... Deberíamos de haberle puesto este sermón, es para mayores de 18 años. Pero vea. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estoy seguro de algo, no es un tema sencillo. Porque cualquiera de las cosas que vamos a mencionar o que están mencionadas en estos versículos, cuando llegan a nuestra vida, normalmente llegan mal enseñadas. Normalmente llegan aprendidas de mis amigos de la cuadra o de mis amigos del colegio. Y entonces la gran mayoría de estos temas los mal aprendemos. Pero por esa misma razón creo que es tan importante, primero, que Pablo los incluyera acá, y segundo, que nosotros nos detengamos por un momento a ponerle atención y leerlo para permitir que entendamos lo que Dios tiene para decirnos. Todos nosotros podemos tener muy claras nuestras ideas acerca de esto, pero qué importante es que aprendamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y comienza diciendo el versículo, fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se debe nombrar entre nosotros. Todo lo que Dios establece, un principio que ustedes van a encontrar en toda la Biblia y en la vida, es todo lo que Dios establece y todo lo que Dios pone, de inmediato Satanás va y lo falsea y lo corrompe. Dios inventó la música, pero Satanás toma y hace la música para propósitos equivocados. El amor es, Dios es amor, es un invento de Dios. Él nos dice, anden en amor. Pero Satanás toma y falsea. La copia pirata del amor es la fornicación y toda inmundicia. No hay ni la más insignificante gota de amor en fornicación o en inmundicia. Cada día que escucharon y escuchamos todos nosotros en la adolescencia o en la juventud, o los jóvenes ahora, hablar a otro y decir, dame la prueba de amor, esa es la más grande mentira que hay. No es una prueba de amor. Eso no es amor. Es una copia pirata y bajera de amor. Cuando la Biblia habla acá de fornicación, se refiere a todo pecado sexual. Se refiere acá a todo pecado contra Dios. Y cuando la Biblia habla de inmundicia, es un término más amplio del cual se termina generando hasta la palabra pornografía de estos mismos términos, y hace referencia a cualquier cosa impura o sucia que vaya en contra de Dios. Pues estas palabras, fornicación, inmundicia, son una copia barata, una mala copia de la esencia del amor. Porque el amor verdadero no actúa indebidamente. El amor verdadero no rompe los parámetros que Dios estableció, el sexo entre un hombre y una mujer al estar casados. Fornicación e inmundicia es un desafío al verdadero plan de Dios, al verdadero diseño de Dios. Por eso Pablo lo incluye acá y dice, estas cosas no deben ser. Jesús, al usar la palabra inmundicia, la utilizaba para referirse a los muertos, a lo podrido de los muertos, cuando ya están descompuestos. A eso usaba la palabra inmundicia. Y nos advierte entonces a través de este texto en contra de los pecados sexuales. No sé si se han dado cuenta, bueno, los que han estado los miércoles también y hemos estado estudiando Tesalonicenses antes, en cada una de las cartas, no en todas, pero en casi todas las cartas, Pablo terminaba incluyendo pecados sexuales, escribiéndoles a las iglesias que le escribía acerca de pecados sexuales, lo cual nos hace entender que los pecados sexuales eran un problema muy grande en la época de la Biblia. Y llegamos al año 2017 y sigue siendo un problema muy grande entre todos nosotros. Y todos los que estamos acá, de una u otra manera, hemos sido afectados por pecados sexuales. Consciente o inconsciente, directa o indirecta, hemos sido afectados de alguna manera por esto. Por eso tiene tanto sentido volver a la palabra y darnos cuenta que acá nos dice, estos temas ni tan siquiera deberían de mencionarse entre ustedes. ¿Por qué? Porque es que media vez le abre, media vez le abre. le abre una puertecita. Media vez se intercambia el teléfono. Se metió. Media vez dio una oportunidad. Si respondió a la sonrisita. Si una sonrisa. Y le respondió con los ojitos. Plic, plic, plic, plic, plic. Dice, ya. Así que dice, ni tan siquiera deberían de nombrarse entre ustedes. ¿Por qué? Porque somos santos. Una cosa importante de entender de todos los creyentes es, si usted es un hijo de Dios, es santo. Peca. Ya lo sé. Ya lo vi. Ya me contaron. Nah. Peca. Pero somos santos. La diferencia es que somos santos que pecamos. Pero lo que somos es santos. Diferente al mundo. Son pecadores que por ratos les dan ganas de ser santos. El creyente es un santo y por eso dice, no conviene a los santos esto. Además de la fornicación y la inmundicia, incluye ahí la avaricia. Y parece cuando se lee de corrido, dice fornicación, inmundicia, avaricia, no pega. La avaricia normalmente lo entendemos por una cosa que tiene que ver con acaparar, con dinero más. Entonces no pega esto, aparentemente. Sin embargo, los dos pecados, tanto los sexuales como el tema de la avaricia, no son sino maneras diferentes de expresar una misma debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? Deseos descontrolados. La fornicación y la inmundicia solo muestra lo débiles que somos para no poder tomar control de nuestras vidas o permitir que Dios tome el control de nuestras vidas. Y cuando hablamos de la avaricia, hablamos exactamente del mismo tema. Deseo descontrolado. Tanto la fornicación o tanto el fornicario como el avaro son personas que desean satisfacer su apetito tomando lo que no les pertenece. El fornicario toma lo que no le pertenece. El muchacho cuenteándose a la niña y diciéndole cosas a la niña y queriendo tener un poco de sexo con ella, lo único que está pretendiendo es tomar algo que no le pertenece. Esa persona no es su propiedad. Igual en el adulterio, va y se acuesta y está con una persona que no le pertenece. Igual es la avaricia. La avaricia es el deseo por tener cosas que no me pertenecen, que no me han sido dadas a mí. Así que tiene todo el sentido del mundo que aparezcan en el mismo versículos, porque todo está hablando de ese mismo tema. Y luego el versículo 4 le va añadiendo más y dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Me encanta porque dice, ¿cómo combatir las palabras deshonestas y las necedades y las truhanerías? ¿Cómo se combaten? Con acción de gracias. Eso hablábamos el miércoles también. El miércoles estuvimos hablando acerca de la acción de gracias. Las palabras deshonestas creo que es totalmente entendible para nosotros. Y es entendible la unión en el versículo 3 con el versículo 4. Porque una persona que está en fornicación, que está en inmundicia o que está en avaricia, normalmente va a cambiar su manera de hablar. ¿Se recuerdan lo que decíamos la semana pasada? La semana pasada les decía, el problema de las palabras deshonestas o las palabras corrompidas no es un problema de la boca, no es un problema de que no lo educaron chiquito, es un problema del corazón. Cuando su vida comienza a enredarse en un mal actuar, en los pecados del versículo 3, tarde o temprano va a caer en los pecados del versículo 4. Tarde o temprano va a comenzar a hablar palabras deshonestas, palabras vulgares. Tarde o temprano va a comenzar a practicar las truhanerías. ¿Alguien sabe qué es truhanería? ¿Alguien aquí es truhan? La truhanería en el término original, la traducción exacta de la palabra es algo que es fácil de ser volteado. Entonces cuando aquí habla de la truhanería, sugiere de esta capacidad. Yo sé que sinceramente algunos de ustedes son un poco truhanes, pero es esta acción de cambiar el sentido original de las cosas, alguien está hablando algo normalmente y sanamente, y un truán es el que le da vuelta a esa palabra y lo convierte en vulgar, o le da un doble sentido a todas las cosas. Eso es exactamente. Un truán es algo a lo que se le da vuelta fácilmente. Y entonces dice acá, están hablando estas truanerías. Dice, ¿cómo se combaten esas truanerías? Y dígame si ahora, es que el diablo pues, pero es el mundo en el que vivimos. Es tan astuto. Algunos de ustedes son personas tan sanas, saludables, educadas, cristianas, pero que no le vayan a ver alguno de sus grupos de WhatsApp con todos esos chistes y vulgaridades que ahora se vive mandando. Lo que trato de decir es tan astuta la manera como Satanás todo el tiempo está tratando de bajar nuestros estándares morales. Porque hay palabras que jamás saldrían de su boca. Pero como ve escrito y como era una imagen, ¿cómo se llama? Las imágenes de letritas. ¿Cómo es un meme? No, yo no he puesto nada de eso. Es un meme. Pobre meme, le echan la culpa de todo, pero jamás nos atreveríamos con nuestra boca a decir esas palabras. Pero venimos y lo mandamos. Yo les he contado cómo en algún momento mi mamá un día nos regañó con mis hermanos, nos sentó y nos dijo, ¿se dan cuenta las vulgaridades que ustedes están hablando? Y nosotros dijimos, es la Moni, es mi hermana la de eso. No, estábamos con mi hermano y mi mamá nos dijo, ¿se dan cuenta que lo que ustedes están hablando es vulgar? Pero no lo estábamos diciendo con nuestras palabras. No, solo estábamos reenviando el chiste. Y estábamos pasándonos las imágenes y las cosas. Dijo, ¿se dan cuenta que eso es vulgaridad? ¿Y que son ustedes los que están detrás de eso? Y cuando le di la primera reacción, como cualquiera que lo confrontan en algo, fregué, mamá, tan exagerada también vos, y si esto es lo normal. Pero yo entre más hablaba, más me trababa, en que yo dije, qué vergüenza, ella me está diciendo toda la verdad, la pelada de cara tenía sentido. Y después dije, tiene razón. Es sutil la manera como llega. Y dice, pero ¿cómo se combate esto? Dando gracias. ¿Sabe quién no cae en la fornicación? El que aprende a dar gracias a Dios por lo que tiene, por su edad, por su etapa, porque está dándole gracias a Dios. Señor, gracias porque ahora puedo ser soltero todavía. Gracias porque ahora no me toca todo esto. ¿Sabe quién no cae en la fornicación, en un pecado sexual? El que aprende a darle gracias a Dios por su esposo, por su esposa, y decir, Señor, gracias. No entiendo por qué me lo diste, pero gracias. Señor, podría haber sido mejor, pero tú sabes tus caminos que llevas. Gracias. Señor, gracias por las luchas que tengo. Señor, gracias por esta cosa que estoy sintiendo tan fea. Señor, esto es lo que estoy sintiendo, pero vengo a ti a pedirte a ti que me ayudes. Vengo a ponerlo en ti, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias. Cuando usted aprende a dar gracias, se protege de todo esto. Por eso 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Eso hablábamos el día miércoles también en el estudio. De gracias por cada cosa, persona, situación, etapa de su vida. De gracias a Dios. No viva afanado. He conocido cantidad de gente, y perdón que diga esto así, cantidad de personas, mujeres pensando, tengo edad, tengo tanta edad, lo que voy a hacer es que me voy a embarazar. A ver a quién agarro y me embarazo. En vez de sentarse por un momento, pensar como un cristiano, como alguien en luz, y decir, Señor, gracias, porque hasta ahora estoy en esta situación. Tú sabes cuándo, tú sabes en qué momento, y tú sabes cuál será el camino perfecto. Pero nunca deshonrando a Dios. ¿Cómo venir y pedirle a Dios que bendiga mi deshonra a Él? ¿Cómo venir a Dios y pedir que bendiga mi rebeldía a Él? Por eso nos lo habla con tanto sentido y amor Pablo acá. Miren el versículo 5. Porque sabéis esto. Es que no es así nomás. Dice, ya te lo dije por las buenas, Pero si no, le podemos subir un poco más. Y dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primero dice, sabéis esto. Quiere decir, Pablo les está diciendo, no es la primera vez que se lo vengo a decir. No me vengan a poner carita de asombro cuando les estén leyendo esta carta, porque yo ya se los dije por muchos años cuando estuve con ustedes, les dice Pablo. Así que ustedes saben de lo que estoy hablando. Y dice, ninguno, por una sola razón, y que Dios nos ayude a todos nosotros para escucharlo con claridad. Dice, ningún fornicario, inmundo, avaro que es idólatra tiene herencia. ¿Qué quiere decir? Dios no tolera el pecado y el clon de amor que solo es verdaderamente perversión, que la mayor parte de los casos es lujuria y no amor. Dios no lo tolera. Y como no lo tolera, conduce al castigo. Siempre. No importa que usted sea un hijo muy amado de Dios, muy consentido de Dios, muy bonito de Dios. No importa que usted sea una de sus hijas favoritas del Señor. Todo el engaño de Satanás es llevarnos a esto, porque esto nos va a poner contra Dios y nos conduce al castigo. El pecado, simple y sencillamente porque el pecado no tiene lugar dentro del reino de Dios. Algunos de ustedes como padres establecen reglas en su casa y le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Todos los que vivimos en esta casa comemos todos los días a tal hora. Si venís más tarde de eso, no comes. Y ahí están bien flacos algunos que no pueden comer nunca. A esta hora no podés entrar después de tal hora. Y establece una marca. Dice, porque todos los que vivimos en esta casa hacemos así y asá. Y lo marca. Lo que Dios está diciendo acá es, ninguno que se llame heredero mío se va a rebajar a ese tipo de amor. ¿Por qué? Porque Dios tiene derecho. Somos sus hijos. ¿No haría usted lo mismo por su hijo amado? ¿No hace usted lo mismo por sus hijos? Que lo anda viendo que está con el mal amigo allá y usted llega a meterse y dice, shh, shh, no te quiero ver con ese niño. No te quiero cerca de ese mono. Que no le ves la cara de delincuente que tiene. Y usted lo empieza a tratar de apartar. ¿Por qué? Porque es su hijo y porque lo ama. Esto es exactamente lo que Dios nos está diciendo acá. Si sos mi hijo, no te voy a dejar que estés viviendo en esta manera. No puede hacerlo él. ¿Por qué? Porque somos sus hijos amados. Ahora, debo aclarar, siendo justo en esto, que se está refiriendo a una vida de pecado. Está hablando de que con toda intención no está siendo así. Ahora, una gran pregunta. ¿Y qué hacemos si ahorita mismo nosotros estamos en algo de esto? ¿Qué hacemos si ahora mismo nos sentimos señalados con esos versículos y nos está tocando? David cometió adulterio. David tomó a Betsabé. Sin embargo, Dios lo perdonó. Y no solo lo perdonó, también se lo llevó para el cielo. Y no solo actuó de esa manera, Dios lo bendijo mucho. Pero antes de eso, fue disciplinado por Dios. Fue ajusticiado, cobró el pecado que estaba haciendo. Un día estábamos en una conferencia y el pastor que estaba ahí compartiendo nos metió en un gran rollo, porque él estaba presentando un libro que había escrito acerca de David. Y él decía esto, decía, yo no puedo comprender en qué parte, decía, cabe que Dios diga, él es un hombre conforme a mi corazón. Pero decía, no puedo entender cómo pueden decir de alguien, él es un hombre conforme a mi corazón, y más adelante le diga, tú no puedes hacer el templo porque tus manos están manchadas de sangre. O sea, la expresión en el original es bien gruesa. Y decía, ¿cómo pueden decirse esas dos mismas frases de un mismo hombre? ¿Cómo le puede decir Dios, él es conforme a mi corazón, pero por otro lado decir, tiene las manos manchadas de sangre? Y decía, la respuesta a eso, el por qué puede decir las dos cosas del mismo hombre, es el Salmo 51. Porque en el Salmo 51 David llega. Nadie le está diciendo, nadie lo está empujando, nadie lo está presionando. No le tienen una pistola en la cabeza. Arrepiéntete, desgraciado. Te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Nadie le tiene en eso. David, que es un hijo amado, llega a la conciencia que él no pecó contra su mujer o contra sus hijos, que él no pecó contra Betsabé, que él no pecó contra el niño que mató su relación. Llega a la conciencia que su pecado fue contra Dios. Así que va a Dios y le dice: contra ti solo he pecado. Dice: límpiame, dame un nuevo corazón, límpiame como con hisopo, hazme puro, dame una nueva vida, me arrepiento. Y ahí está la congruencia, el arrepentimiento. ¿Qué hacemos si ahora mismo nosotros vivimos esta situación? Vamos a Dios. Somos sus hijos amados. Podemos ir a Él y arrepentirnos. Y mira el versículo 6, porque nos lo remarca más. Dice: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe diciendo: no, hombre, no pasa nada. No, tranquilo. Si aquí lo que importa es que vayas tranquilo. Lo importante es el amor. Eso dicen todas las novelas. Todas las novelas. Aquí lo importante es que se amen. ¿Qué tiene de ayer? Estaba viendo, pasando los canales y veía a alguien estar hablando. Una persona diciendo: no, decía, un hombre decía, los besos. Y empezaba a hablar de besos y cosas. Y decía: es que los hombres son. Y empezó a hablar maravillas. Decía: un hombre es tan lindo y allá, allá. Y cuando se ve eso, pareciera de que lo que están hablando es lo normal. No tiene nada de malo. Aquí dice: nadie os engañe. ¿Por qué? Porque un montón de voces van a tratar de engañarnos y nos va a tratar de decir: no, no hay problema. Aquí lo importante es que uno se sienta bien. Aquí lo importante es que uno tenga el corazón tranquilo. Aquí lo importante es que uno sienta paz. Puede decir todo lo que quiera. Invéntese todas las pajas y memes que quiera. Este versículo, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, dice: nadie os engañe con palabras vanas. Y todas esas son palabras vanas. Y miren solamente la siguiente frase: porque por estas cosas viene, ¿qué? Yo no lo quisiera ver enojado. Yo no quisiera agarrar a Dios enojado conmigo. Aunque me da miedo enojar a mi mamá o a mi esposa. Ya voy a andar queriendo ver a Dios enojado. Ver a Dios airado. Y dice la Biblia: por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que el versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué es lo que nos dice para ser imitadores de Dios? Anden en amor, anden en la luz. Versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué tratar de andar como lo que no somos? Todos nosotros hasta el día de ahora seguimos viendo a Pedro como el ridículo. Cuando vaya a tratar de negar a Jesús, yo trato de imaginar esa escena, parado en medio de las personas, tratando de hablar como ellos. Ya no es de ellos. Ya en 3 años ya hasta habían pasado de moda las palabras que antes hablaban. Así que Pedro aparece un poco anticuado a tratar de ser como eran antes. Ya no es como antes. Antes ustedes y yo éramos tinieblas, pero ahora somos luz. La luz no se escucha, la luz se ve. Se debe notar en nosotros que somos luz. Es fuerte, es categórico acá. Dice: somos luz, no hay otro camino. En Él somos luz. Y entonces luego nos dice que esto produce bondad, justicia y verdad. Andar como hijos de luz significa vivir ante los ojos de Dios sin esconder nada. Hebreos capítulo 4 y versículo 13 dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Quiere decir, todo lo ve. Cada vez que usted va, cuando se va a tomar un avión ahora, lo hacen pasar por todos esos montones de escáner. Y qué horrible sensación para el que lleva algo raro. Yo cada vez que, cuando uno llega a una de esas cosas, es lo más tranquilo. Yo me voy arrancando todo, feliz, zapatos para afuera, cinchos para afuera, relojes para afuera, ¡pum! Se vaya. No tengo ningún miedo, paso ahí, pónganme palo, le digo, para pasarlo para abajo. Pues no hay ningún problema. Esta vez que cuando veníamos, una pobre señora, una muchacha venía caminando un poco adelante de nosotros. Veníamos con Patty caminando y ella venía ahí adelante. Y de repente ella venía así viendo para todos lados. Y en eso solo vamos viendo que pasa un perro, de esos perros policías. Pasa el perro y se le tira encima la maleta de la señora. Y entonces cuando la vimos nos hicimos un ladito. Y entonces va ahí y ella comienza a decir: no llevo nada, no llevo nada, no llevo nada, le decía al Chucho. Y el Chucho nada le hacía caso, fíjese. Decía: no llevo nada. Al ratito venía corriendo un pobre policía gordito allá, que a todo el perro, a ver qué gran corrida había dado. Y llegó el policía y le dijo: deme la maleta. Le dijo: tenemos que llevarla ahí, la tenemos que revisar. Es que no llevo nada, le decía, no llevo nada. Y nosotros ya ni queríamos avanzar para echarnos el rollo, ¿verdad? Por sí, yo para contarles a ustedes. Y entonces nos fuimos y llegamos a logramos echarnos al rollo y comenzaron a sacarle un bote de ceviche, un bote de cosas, de comida, todo lo que le sacaron. Y después la señora: no, me quitaron toda la comida. Y digo, qué angustia tener que pasar por esos escáneres cuando anda lo indebido. Pero si no, lo hace con gusto, si lo que están haciendo es para protección de nosotros, es para detectar una bomba. Así es que qué bueno que lo hagan. Por favor, revisen la maleta. No va a ser que alguien me haya metido algo. No hay ningún problema. Cuando nos toca presentarnos a Dios, nos presentamos con libertad. Podemos tener la libertad de venir y decirle: Señor, revíseme, Señor. Todo. El salmista decía: hasta lo más profundo de mi corazón, revíseme, que estoy limpio. O cada vez que nos sabemos que tenemos que presentarnos a Él. ¿Saben ustedes que una marca necesaria en la vida de nosotros, cuando cualquiera de nosotros, porque todos vivimos luchas como estas? Yo no estoy hablándole cosas que le copio o he pensado en otros más. Yo estoy pensando en mí, en tantas de estas cosas, tanto de esto que he vivido. Una de las principales luchas es: yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero. No, que no vayan a venir los hermanos. No, Pati, que no venga, no se me venga a asomar aquí. No, me va a venir aquí a frear. Yo no quiero nada. Porque, ay, yo sé que voy a tener que dar en algún momento la cara y esto no está bien. Vivir en luz significa poder venir delante de los ojos de Dios sin esconder nada. Es poder venir delante de Dios y permitir que esa luz revele cada día en nosotros lo que no está bien. A eso se refiere todo este versículo. Dice el 11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Saben qué es la característica de las obras de las tinieblas? De todo lo que sea pecado, no da fruto bueno. Es estéril. Le promete placer, pero le deja más culpa y carga después. Le promete libertad, pero lo único que hace es meterlo en líos con todo alrededor. Le promete que va a abundarle, puede ganar un montón de dinero, pero como dice el libro de Proverbios, de repente le salen alas como las águilas y todo el dinero mal habido que alguien gana se va volando. Como lo vieron llegar, se va, no dura. No importa cuánto hicieron, no importa cuánto lograron agarrar para ellos, eso no va a durar porque son obras infructuosas. Versículo 12: vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eso habla de lo importante que la responsabilidad que tenemos al enseñar la Biblia, no caer en ese juego. A veces, ciertamente a veces, algunas predicaciones y algunas enseñanzas parecen una clase porno, porque se deja caer en el jueguito de esto y es vergonzoso hablar de eso, pero algunos lo hablan y le ponen tanto chile, pues casi se lo imagina. Uno todo lo que están hablando y eso es dañino. Dice: más todas las cosas cuando son puestas en evidencia. ¿Por qué? ¿Por cómo son puestas en evidencia? Por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. La luz expone todo lo que está mal. La luz encendida en nuestra casa nos hace ver todas las imperfecciones. Cuando nosotros llegamos a este lugar la primera vez a verlo, abrieron la cortina y entonces la única luz que había aquí adentro era la cortina. Al abrir esa cortina, de ahí no había nada. No había energía eléctrica acá. Esa la tuvimos que solicitar nosotros después. Entonces todo el tiempo que estuvimos viendo el local y pensando en el local, nos tocaba andar a todos. Cada uno que venía les decía: traigan telefonito con lámpara. Y andábamos todos con las lámparas alumbrando todos los lugares para ver lo que había mal. Hasta que ya pusimos la luz, nos empezamos a dar cuenta que había que hacer este cambio, arreglar esto, pues ya estábamos amarrados. Pero cuando la luz enciende, todo se pone en evidencia. ¿No creen que es sensato cuando nuestra vida está llena de tinieblas poderle decir: Señor, quiero encender la luz? Al menos déjame ver qué es lo que está mal. Y tener un corazón dispuesto a obedecerle. ¿Por qué es importante llegar a ese punto? La tercera cosa. Tenemos: ¿cómo imitamos a Dios? Andando en amor, andando en luz. Y la tercera: andando en sabiduría. ¿Por qué? Dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Como cristianos no deberíamos de dejar nuestra vida al azar. Ah, ni modo, aquí estoy ahorita haciendo esto sin sentido, sin propósito. Lo que nos habla el versículo 15 es planificar. Pregúntese, ¿qué rumbo lleva su familia ahora? ¿Qué rumbo lleva su vida con las decisiones que está tomando? ¿Hacia dónde va? ¿Qué le está dando? Es como alguien, algunos de ustedes son muy buenos negociantes. Cuando está comenzando un negocio, piensa y dice: ¿esto está funcionando o no? Y si no está funcionando, se va a zafar, porque no está dispuesto a perder todo por algo que no funciona. ¿Hacia dónde están yendo sus finanzas? ¿Hacia dónde está yendo su vida espiritual? No estamos en tiempos para jugar, dice: vivan diligentemente. No estamos en tiempo para desperdiciarlo en amarguras y en rencores y en cosas ridículas. Dice: aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se va pasando. Ayer, ¿cuántos tuvieron un buen día ayer? ¿O mal día? ¿Pero cuántos vivieron ayer? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que no podemos regresar ayer? ¿No podemos cambiar lo que ayer pasó? ¿No puedo repetir lo que ayer pasó? No hay forma de retroceder el tiempo y se va gastando. El tiempo es como oro, se nos va gastando. Alguna gente dice: no me alcanza el tiempo, quisiera 48 horas cada día. No, los días solo son de 24 horas y lo que haga con ellos es lo que cuenta. Aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo para honrar y agradar a Dios. Aproveche el tiempo para vivir como un hijo amado que es. La razón siguiente: los días son malos. Creo que eso lo entendemos todos muy bien. Dice: no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Para qué Dios nos ha puesto acá? ¿Para qué Dios me tiene en esta iglesia? ¿Para qué Dios me tiene en mi familia? ¿Para qué Dios me tiene en este trabajo? Señor, enséñame. Señor, háblame. Señor, guíame. ¿Qué quieres de mí? ¿Y cuál es la voluntad del Señor para nosotros? Él siempre nos lo va a mostrar. Su palabra. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para su vida? Vaya a la palabra. Que Dios le hable y le enseñe. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Permita que el Espíritu Santo haga su obra en su corazón. Y si ni por la palabra, y si ni por el Espíritu Santo entiende, tranquilo. Dios le hablará por las circunstancias. Solo le animo a que sea sabio. Y cuando sienta que comienzan a apretarle el cuello, levante la mano y diga: rindo. Porque por todas estas cosas viene la ira de Dios. Este es el mensaje que leímos. Que Dios nos ayude a todos nosotros para que vivamos cada día de nuestra vida imitando al Señor, andando en amor, andando en luz y andando en sabiduría. ¿Les parece si oramos? Bendito Dios, te damos gracias esta tarde hermosa por tu palabra, Señor. Gracias por este